Number 5. El estilo. No vuelvas nunca más. Vengo esta vez a hablar contigo. Y ya no quiero ser tu amigo. Olvídate de mi ser y de mi piel. Porque tengo razones para no estar contigo. Bien sabes que Dios es testigo de lo que tú me hiciste a mí. Oh baby, vete, vete niña, no quiero mirarte. Al contrario, quiero olvidarte. Llenaste mi vida de dolor. Vete, vete niña, no quiero mirarte. Al contrario, quiero olvidarte. Llenaste mi vida de dolor. Me dejaste solo, ahora descarada me pides perdón. Cuando te preguntaba me decías que no. Ven y dime en mi cara que yo no tenía la razón. Es que tú sabes que la vida es así. Dios mío, dime cómo puedo resistir a este tormento que yo llevo dentro de mí. Se apodera de mi ser. Vete, vete niña, no quiero mirarte. Aquel que se fue contigo, que me hizo un favor. Y no vengas a rogarme, porque no soy un santo.